solo por amarte a vos. Y no puedo descifrar tu fórmula espacial para volar. Voy cayendo en tu desliz hasta el precipicio en ti. Tu fórmula gentil para soñar. Es que tienes más de ángel que de propia voluntad. Una mezcla de adjetivos resumida en cualidad. Mi dulce amor, mi dulce amor, eres algo por saber de tus sueños y de tu ayer. Y no puedo comprender tu fórmula cabal para crecer. Voy plegado a tu opinión, hasta canto tu canción. Traducir tu fórmula feliz para el